necesito un rincón donde ilumine el sol. Tabaco, libros, alcohol, lápiz y papel. Y silencio, una buena canción. Poco más, no pido más. Poco más, no pido mucho más. Solo la calma de esa esquina, donde agarrar otra oportunidad. En estos fracasos aprendo a tener el fuego ardiente.